Laura Magallanera es una presentación publicitaria de Repuestos Volkswagen, compañía anónima en Valencia. Todo en repuestos para Volkswagen, Audi, Seat y Skoda. En la hora magallanera llegó el momento Munchi. Sunday Manía, una locura de sabor. En el Bodegón Providencia valoramos tu bienestar. Off-Road FM Rifa, para llegar donde los demás no pueden. DirecTV, DirecTV te cambia la vida. Y Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la tienda del atleta exitoso. Muy buenas noches, amigos. Como siempre, un verdadero placer saludarles en su espacio Laura Magallanera por RSR Deportes. Reciban el saludo cordial de Jaime Estares en la dirección de la estación, Claudia Camperos en la gerencia de producción, en la gerencia de marketing deportes Jason Maldonado, la producción de José Luis Oviedo, en los controles Eduardo Llanes. Les saluda a un servidor, Carlos Feo. Retransmiten la hora magallanera, la voz de Carabobo 1040M, Radio Puerto Cabello 1290M, Promesa 103.1 FM y Guacara Estéreo, todas en el estado Carabobo. Radio Maracay 930M en Maracay, Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana, Orinoquia 105.1 FM en Ciudad Bolívar, Excelente 107.9 FM en Upata, Clave 93.3 FM en Ocumare del Tuy, Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón, Ola 89.5 FM en Margarita, Sonora 99.3 FM en Maturín, Líder 100.5 FM en Punto Fijo y Espacio 88.3 FM en San Carlos. También pueden sintonizar La Hora Magallanera en la red a través de nuestro blog lahoramagallanera.blogspot.com o a través de www.telenavegante.net. Como todos los lunes, tendremos comunicación con ustedes a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Hora Magallanera, y también les invitamos a que siga creciendo la comunidad de La Hora Magallanera en Facebook. Únanse al grupo La Hora Magallanera, hacen clic en me gusta y ya formarán parte de La Hora Magallanera para estar en contacto con ustedes los 7 días de la semana. Magallanes culmina en el primer lugar lo que es la tercera semana del campeonato, medio partido de ventaja sobre los Tigres de Aragua. Otra semana muy positiva, donde Magallanes logró ganar 4 de 6 partidos, victorias ante los Leones del Caracas en Valencia, luego ante las Águilas del Zulia y un triunfo espectacular viniendo de atrás ante Cardenales de Lara. El viernes Magallanes perdió en el Parque Universitario ante los Leones del Caracas, el sábado le ganó a Caribes en Puerto La Cruz y ayer cayó nuevamente ante el equipo de Anzoátegui para dejar Magallanes un saldo bastante interesante de 11 ganados y 5 perdidos en lo que son sus primeros 16 encuentros de la temporada, haciendo los ajustes necesarios el equipo para lo que será este equipo Magallanes, que muestra una profundidad tremenda y que promete, como siempre, estar metido en la postemporada. Hoy este programa de La Hora Magallanera es muy especial, tiene muchos ingredientes que estoy seguro ustedes van a disfrutar, y para comenzar el programa tenemos una conversación con el Toro Carlos Zambrano. Zambrano ayer se fue del partido y a pesar de que estuvo descontrolado, demostró su clase al punto de dejar el encuentro adelante en el marcador 3-2. El Toro Carlos Zambrano está en La Hora Magallanera. Tenemos el gusto de saludar al Toro Carlos Zambrano. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros en La Hora Magallanera. Bueno, tu segunda temporada con el equipo. Llegaste al Magallanes y no solo llegaste, sino que una vez el equipo quedó campeón. Bueno, sí, gracias a Dios. Todas las cosas han salido bien del año pasado, pues aquí con Magallanes y muy contento, de verdad que sí. Gracias a ustedes por esta entrevista y pues, como te dije, muy contento de estar aquí con el equipo, el cual crecí siendo fanático, el cual... toda mi familia es fanática y pues llevar la camiseta de Magallanes es un orgullo. Sabemos que tú lo disfrutaste, pero ¿y toda tu gente, a quienes estás nombrando ahora, cómo vivieron ese campeonato? Mira, no solamente la gente, mi gente, ¿no? Mis hermanos que son magallaneros, sino que aún la gente que son caraquistas, que son de otros equipos, también lo celebraron por eso mismo, por estar yo allí. Pero fue muy emotivo el año pasado. Este año es un nuevo comienzo, una nueva temporada y pues queremos repetir y el campeonato está muy parejo. Y bueno, aquí estamos las piezas de Magallanes, los peloteros de Magallanes tratando de llevarnos el segundo campeonato consecutivo. Carlos, ¿qué te motivó a llegar temprano? Viniste a los entrenamientos prácticamente cuando el Magallanes ya estaba empezando la campaña, pero estás desde temprano con el equipo y eso, digamos, que es algo beneficioso para el club por una parte, pero también puede ser beneficioso para Carlos Zambrano en lo que es su acondicionamiento y su intención de volver a las Grandes Ligas. Claro, por supuesto. Llegar temprano es, aparte de ayudar al equipo de Magallanes, es demostrar que todavía puedo pichar y después conseguir un contrato, pero lo principal es ayudar a Magallanes, ¿no? Es estar aquí, ayudar a los muchachos, hacer todo lo posible por ayudar a Magallanes, y de una vez pues que los escabos vean a uno y que sea lo que Dios quiera. Carlos, ¿qué tal el dogout? Hay lanzadores como Carlos Zambrano, como Gustavo Chacín, con mucho recorrido en el juego, pero también hay muchos peloteros jóvenes aquí. ¿Qué tal esa comunicación entre ustedes, los demás experiencias, y un grupo joven muy talentoso, por cierto, que tiene Magallanes? Sí, mucho talento aquí en Magallanes. Magallanes siempre se ha caracterizado por firmar peloteros buenos. Y bueno, aquí tratamos de enseñarle... Yo siempre he dicho que lo más que tú puedes enseñar no solamente verbal, sino con la actitud que tú tengas ante los jóvenes, como ellos te vean, haciendo las cosas que debes hacer en el terreno de juego siempre con profesionalismo. Los jóvenes se van a copiar mucho de eso y bueno, si se le puede una palabra, se le da. El hecho de debutar contra el Caracas, vivías antes y dijiste que creciste siendo fanático del Magallanes, viviste esa rivalidad desde la tribuna, y con Caribes la viviste desde una distancia lejana por ser pelotero de otro equipo, pero ahora eres parte de esa rivalidad. Háblanos de qué significa lanzar a un Magallanes Caracas, toda esa adrenalina, todo ese ambiente que hay en el clásico entre los eternos rivales. Mira, yo creo que todo se rompió el año pasado, ¿no? Yo siempre me hablaban de Caracas-Magallanes, y pues todo se rompió el año pasado. Tuve la oportunidad de lanzar dos veces el año pasado contra Magallanes, una en Valencia, una en Caracas, y de verdad que fue muy emotivo. Yo he pichado en playoff en Estados Unidos, he pichado en Juego de Estrellas, y estar aquí pichando con Magallanes contra el Caracas es emotivo, de verdad que sí, es una euforia que muchas veces te traiciona. Gracias a Dios yo puedo controlar eso, pero he escuchado de mucha gente que los traiciona la fanaticada, la euforia, y es cuestión de, como te digo, es cuestión de controlar todo, controlar tus emociones y pensar que Caracas es un equipo más de que tú te vas a enfrentar, y pues lo más que te pueden hacer es hacerte un poco de carrera o que tú piches bien, pero eso está en el juego, ¿me entiendes? Lo que va a pasar, va a pasar. Lo importante es que tú combines tus picheos, que uno como pitcher trate de hacerlo la mejor combinación de picheo posible y de estar en el juego, hacer un plan de juego positivo, un plan de juego que tenga efecto contra los Leones del Caracas, que tienen una muy buena toletería. Estuve una oportunidad en Busch Stadium en San Luis para un juego Cachorros Cardenales y vi que había una gran rivalidad entre los dos equipos que son, digamos, que vecinos y estaban en la misma división. ¿Cómo Carlos Zambrano puede comparar la rivalidad Caracas-Magallanes con la rivalidad San Luis-Cachorros de Chicago? Bueno, mira, es un poco similar, ¿no? Lo único que aquí en Venezuela te gritan cosas, siempre desde el que comienza el juego hasta el que termina, se hace el último, el lado número 27, está la fanaticada ahí como encima de ti, ¿no? En Estados Unidos a veces se calma, siempre cuando hay una situación de peligro, la gente se levanta, una situación de ponche, la gente se levanta, pero ahora que tú nombras eso, pues la rivalidad entre Chicago y San Luis es fuerte, ¿no? Es dura. Pero Caracas-Magallanes, primero porque estás en tu tierra, segundo porque hay gente que pues familiares, amigos y toda Venezuela te está viendo, es el país donde tú crees, donde uno creció, donde uno vio la pelota desde pequeño, y pues es lo nuestro, es el calor de un Venezuela y de un Caracas-Magallanes. Físicamente, Carlos, ¿cómo te sientes en este momento? Muy bien, en muy buena forma, he estado entrenando fuerte, gracias a Dios me siento bien, el brazo fortaleciéndose cada día más. Una última cosa, Carlos, dándote las gracias por estar con nosotros en la Hora Magallanera. ¿No extrañas batear? Sabemos que te gusta mucho. mucho. Lo que pasa es que aquí, imagínate, con esta toletería que tenemos nosotros, el que menos hace un daño. Pero no, yo se lo dejo. Ya va a llegar la oportunidad otra vez en la Liga Nacional de batear. Y bueno, trataré de hacerlo lo mejor posible. Carlos, una pregunta que siempre le hacemos a los peloteros de Puerto Cabello. ¿Qué hay en Puerto Cabello que salen tantos peloteros de calidad y tantos peloteros están saltando al profesional? Bendición de Dios. Yo creo que número uno y número dos, yo creo que lo que ha hecho, yo creo que la gente siempre se enfoca en llevar al muchacho, en llevar al joven a un estadio de béisbol. Y bueno, gracias a Dios no soy político, no mezclo la política con nada, pero sí tengo que aportar y decir la buena labor que ha estado haciendo el alcalde Rafael Lacaba. Repito, no soy político, pero soy amigo de él y he visto que ha hecho un buen trabajo en cuanto al deporte desde que agarró la alcaldía, no solamente en béisbol, sino en fútbol, en muchas disciplinas en las cuales el joven de Puerto Cabello ha estado, sin hacer nada, ¿verdad? Siempre ha estado en el deporte o haciendo algo. Carlos, te agradecemos estos minutos con nosotros en la Hora Magallanera y bueno, que sea una gran temporada y que bueno, ese regreso a las Grandes Ligas también sea por todo lo alto. Muchas gracias, gracias a ustedes. Escucharon al toro Carlos Zambrano en la Hora Magallanera. Con esto, mis amigos, hacemos nuestro primer corte publicitario y al regreso el inicio de una larga charla que sostuvimos con el manager del Magallanes, Luis Ojo. Publicidad. Y muy pronto llega a Valencia la mejor alternativa precio-calidad para la adquisición de tus repuestos. Repuestos Volkswagen, compañía anónima, todo para Volkswagen, Audi, SEAT y Skoda. Estaremos ubicados en la Avenida Zulet, entre Avenida Cedeño y Arismendi en Valencia. Pueden contactarnos por el 0424-424-3616 y muy pendientes de nuestras ofertas de inauguración. Volkswagen, compañía anónima, todo en repuestos para Volkswagen, Audi, SEAT y Skoda. Muy pronto en Valencia. Y ya abrió sus puertas el nuevo bodegón Providencia en el Centro Comercial Concresa, piso 1, frente a la salida del cine en Caracas. El lugar ideal para comprar todo tipo de exquisiteces para lucirte en esa fiesta o reunión tan especial. Lo más exquisito de la ciudad lo conseguirás en un solo sitio. Te brindamos además un espacio moderno donde la variedad te sorprenderá. Ofrecemos los mejores precios, excelente calidad y atención personalizada. En el Bodegón Providencia valoramos tu bienestar. Comenzó la fiebre de nuestro béisbol. La Liga Venezolana del Béisbol Profesional sube la temperatura. DirecTV Sports, con la transmisión de más de 250 juegos en la temporada regular y los mejores partidos en alta definición. Consulta tu guía de programación para mayor información de los horarios. Contágiate con la fiebre de DirecTV, porque nadie te da más en deportes. DirecTV te cambia la vida. Y en la Hora Magallanera llegó el cuarto bate, llegó a dar tostón. Prueba el tostón de Munchi, natural, salado y sabroso. ¡Qué Munchi este momento! Ya comenzó la fiebre del béisbol profesional venezolano y la manía por disfrutar de un delicioso helado. Sundae Manía tiene unos sabores que serán tu delirio. El delicioso selva negra, el clásico chocolate, fresa, el sabroso brownie y todos con frutas frescas. Búscanos en la feria del Centro Comercial Metrocenter en Capitolio. Sundae Manía, una locura de sabor. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, venta de artículos deportivos de reconocidas marcas internacionales, fabricación de uniformes. Contamos con los mejores precios y todos nuestros productos están 100% garantizados. Estamos en Puerto Cabello, en la estación de servicio PDB Rancho Grande, local número 2. Teléfono 0414-481-8954. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la tienda del atleta exitoso. Continuamos, mis amigos, en la Hora Magallanera. Nos metimos en la oficina del manager Luis Ojo el pasado día sábado en Puerto La Cruz para conversar con el manager de los Navegantes del Magallanes, Luis Ojo. Recuerden, antes de comenzar a escuchar a Luis Ojo, que pueden unirse a nuestra comunidad en Facebook, La Hora Magallanera, haciendo clic en me gusta, y pueden enviar sus preguntas a través de nuestra cuenta de Twitter, @HoraMagallanera, utilizando el hashtag La Hora Magallanera. Ahora sí, la primera parte de una conversación con el manager de los Navegantes del Magallanes, Luis Ojo. Luis, como siempre, un placer poder conversar contigo en la Hora Magallanera. Yo recuerdo que lo de la temporada anterior fue tan rápido, quedar campeón, ir a Hermosillo y todo ese tipo de cosas, que yo creo que ni siquiera te dio chance de celebrarlo. Pero te pregunto tiempo después, Luis, ese campeonato, ¿no? En tu carrera, que ha sido tan glorioso y que este año te dio el justo premio del Salón de la Fama de nuestro béisbol, ese campeonato, ¿qué significó para Luis Ojo? Mira, significó muchísimo, ¿no? Yo creo que el simple hecho de estar en Venezuela aportando para los Navegantes del Magallanes, Una organización que estoy sumamente agradecido porque me dio la oportunidad nuevamente, siempre lo he dicho, de volver a este béisbol que respeto muchísimo, ¿no? Y bueno, fueron cosas muy especiales, ¿no? Porque ganar un campeonato en Venezuela con los Navegantes del Magallanes significa muchísimo para la carrera de cualquiera. Todos sabemos que los Navegantes del Magallanes es el equipo de más tradición en el país, más fanaticada, y ser el segundo criollo que lo logra, ¿no? Después de esa leyenda como Gregorio Machado, ¿verdad? Que es una satisfacción tremenda y actualmente lo sigo disfrutando conjuntamente con toda mi familia. Y bueno, es un compromiso sumamente importante para la carrera de cualquier dirigente, estar aquí con la organización Navegantes del Magallanes. Y bueno, la responsabilidad es muy grande, pero bueno, lo hacemos con mucho cariño. Mira, tú como pelotero viviste la mejor época de Cardenales de Lara, que tiene una gran fanaticada del equipo de Cardenales. Como pelotero en Grandes Ligas, bueno, viviste unas cuantas series mundiales, nada más y nada menos que con el equipo de los Yankees. ¿Dónde colocas lo que es el Magallanes como equipo, como organización, como el equipo nacional, la cantidad de gente que la sigue y que está pendiente de este equipo en comparación a los otros trabajos que has tenido? Porque nosotros en muchas ocasiones reiteramos el año pasado que yo la verdad te admiro, ¿no? Porque hubo un momento, aquellos 26 juegos en 27 días, que la gente realmente se portó mal con Luis Ojo, pero yo admiro la manera como tranquilamente saliste adelante y como al final el tiempo te dio la razón y tenías un gran equipo y quedó campeón Magallanes. Mira, definitivamente es un sitio muy especial. Luis Ojo ha tenido muchos altibajos, pero en los momentos grandes de mi carrera, como tú lo dijiste, fueron 25 años con Cardenales de Lara, esos cuatro títulos que los disfruté al máximo. Pero el que más disfruté fue el primero, porque había la sequía de 25 años del Cardenales de Lara, que no ganaba un campeonato. Y bueno, todas las cosas que todos ustedes saben que me pasaron en las Grandes Ligas, que son momentos que tú nunca lo vas a olvidar. Pero yo siempre he dicho que la Liga Venezolana fue la liga que hizo a Luis Ojo como pelotero y quizás como ser humano, porque uno aprende muchísimo de las cosas que se ven en esta liga, tú no la ves en ningún lado. Y por supuesto tengo que ponerle un espacio muy especial en mi vida, porque ese capítulo que vivimos el año pasado, todo fue eso me ayudó a fortalecer más como técnico. Recuerdo las palabras de Gregorio Machado con lágrimas en sus ojos, me dijo: Luis, en nombre de todos los magallaneros de verdad, te pido disculpas por este acto tan feo que vivimos el día de hoy. Y yo le dije: mira, Gregorio, aquí estamos, vamos a seguir trabajando, vamos a mejorar, porque estábamos pasando por un momento muy difícil que pasa en todos los equipos. Pero bueno, pudimos retomar la senda del triunfo. Los peloteros me apoyaron, la directiva me apoyó, toda mi familia. Yo no soy hombre de renunciar nunca. Yo me reuní con la directiva y le dije: yo no vengo aquí a reunirme, simplemente queremos fortalecer la seguridad, porque ya los peloteros se estaban involucrando en ese momento tan difícil. Pero, y bueno, tú lo dijiste, el tiempo nos dio la razón. Ese trabajo que se hizo colectivamente fue la parte más importante, y bueno, al final levantamos ese trofeo que fue la recompensa de un año duro, un año de trabajo, y bueno, gracias a Dios pudimos lograrlo. Precisamente es Carlos García, que mucha gente considera el magallanero número uno, quien por problemas familiares tiene que irse, y es Carlos el que le dice a la directiva: mira, el manager del Magallanes es Luis Ojo. Eso es correcto. Mira, Carlos fue la persona que me sacó de allá, ¿no? Y le dijo: Luis, yo te necesito. Después me dio la confianza nuevamente como coach de banca, y bueno, cuando él tuvo esos problemas, me dijo: paisano, yo me voy a los Estados Unidos, te vas a encargar del equipo por 3-4 días, una semana, no sé. Y bueno, después que él llamó y dijo que la directiva se comunicó conmigo, bueno, por supuesto, yo le dije: mire, este es el equipo de Carlos García, y siempre lo sigo diciendo, porque Carlos fue la persona que me dio la oportunidad, y voy a considerarlo ser el manager, no, ya definitivo. Y ellos me dijeron: no, es que no tienes otra, porque Carlos García fue el que dijo que el manager ustedes lo tenían ahí, que eras tú. Y bueno, eso fue lo que me llevó definitivamente a decidirme. Y bueno, si ustedes de verdad me quieren aquí, yo me voy a fajar, voy a luchar para que el equipo salga adelante. Necesito a Omar Malavé, necesito un Roberto Espinosa. Y bueno, la directiva no escatimó, siempre me apoyó en ese sentido. Y mira, y bueno, pudimos lograr ese objetivo tan importante. Bueno, precisamente Magallanes, y eso nos llama siempre la atención de manera favorable, reunió a Carlos García, a Luis Dorante y a Luis Ojo. Y luego Luis Ojo reunió a Dorante como tu coach de banca para el equipo de Venezuela y a Carlos como coach de primero. Ustedes tres siempre se llevan bastante bien y los tres han sido hombres exitosos en el béisbol. Sí, mira, a pesar de que nunca jugamos juntos, siempre hubo un respeto cuando jugamos en contra, ¿no? Carlos, por supuesto, ese liderazgo, y había como una rivalidad sana. Porque Carlos, que era el líder de los Navegantes del Magallanes en su época, y yo era el Cardenales, Dorante por su condición de técnico, y eso yo lo valoro muchísimo, ¿no? Cuando Carlos me trajo aquí al Magallanes, vi su capacidad, porque tampoco había trabajado como técnico con él, vi su capacidad para hacer las cosas, y eso fue lo que me llevó a nombrarlo coach de primera del equipo, ¿no? Ahí yo tenía un equipo Grandes Ligas, ¿no? En Dorante, Malabé, Carlos García, Wilson Álvarez y por supuesto Andrés Galarraga, ¿no? Y eso, bueno, cuando tú tienes técnico que tú te sientes cómodo trabajando, y eso es, esas son las cosas que yo les digo a los equipos aquí en Venezuela. El manager que tiene que coger sus coaches, punto. Y eso pasa mucho en esta liga, que muchas veces la directiva se involucra mucho, que no, porque este es buena gente, es amigo mío. No, eso no es así. Así no se trabaja. Se trabaja con el grupo de técnicos, que tú te sientas cómodo, que ellos, que estemos en la misma página, y que ellos entiendan que cuando tú no estás, ya tú sabes cuál es el formato de juego que el manager tiene. Y eso pasó el año pasado, como yo se lo dije. Cuando Carlos se fue, yo le dije, aquí no va a cambiar nada. Aquí vamos a seguir la misma tónica de la filosofía de Carlos García. Y bueno, eso al final nos llevó a la gloria. A veces, claro, tú te sales de ese formato por X, por Y, porque el instinto de manager también de uno te lleva a tomar decisiones esperando que sea la mejor para el equipo. Y esa es la decisión de que muchas veces el fanático no entiende, que hay lanzadores que salen, pueden tirar 15 y picheos ese día y tú tienes que sacarlo, independientemente de que esté pichando súper bien, ¿entiendes? Y bueno, y esas son las cosas que hay que seguir manteniendo, y gracias a Dios yo he tenido un grupo de técnicos a través de mi carrera que me he llevado muy bien, y bueno, gracias a Dios hasta los momentos todo va perfecto. Estamos conversando en la Hora Magallanera con Luis Ojo, hacemos una pausa para publicidad y en breve regresaremos. Y muy pronto llega a Valencia la mejor alternativa precio-calidad para la adquisición de sus repuestos. Repuestos Volkswagen Compañía Anónima. Todo para Volkswagen, Audi, Seat y Skoda. Estaremos ubicados en la Avenida Sublet, entre Avenida Cedeño y Arismendi en Valencia. Pueden contactarnos por el 0424-424-3616 y muy pendientes de nuestras ofertas de inauguración. Volkswagen Compañía Anónima. Todo en repuestos para Volkswagen, Audi, Seat y Skoda, muy pronto en Valencia. Y comenzó la pelota, la de acá, nuestro béisbol. Tan venezolano como el chicharrón son criollo de Munchi. ¡Qué Munchi este momento! Y ya abrió sus puertas el nuevo bodegón Providencia en el Centro Comercial Concresa, piso 1, frente a la salida del cine en Caracas. El lugar ideal para comprar todo tipo de exquisiteces para lucirte en esa fiesta o reunión tan especial. Lo más exquisito de la ciudad lo conseguirás en un solo sitio. Te brindamos además un espacio moderno donde la variedad te sorprenderá. Ofrecemos los mejores precios, excelente calidad y atención personalizada. En el Bodegón Providencia valoramos tu bienestar. Gil Reyes Sport Boutique. Venta de artículos deportivos de reconocidas marcas internacionales. Fabricación de uniformes para las diferentes especialidades. Contamos con los mejores precios y todos nuestros productos están 100% garantizados. Visítanos en Puerto Cabello, en la estación de servicio PDB Rancho Grande, local número 2. Teléfono 0414-481-8954. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la tienda del atleta exitoso. Off-Road FM Rifa tiene para ti este noviembre una despampanante Ford Super Duty 4x4 2013 0 kilómetros. Sí, este 3 de noviembre busca tu participación ya por tan solo 150 bolívares en los sitios de siempre. CC Paseo Las Industrias, CC Metrópolis y CC Guaparo. También en www.offroadfmrifa.com o llamando al 832-5939. Además, 50.000 bolívares al segundo, 30.000 a repartir con el triple al tercero y 60.000 a repartir con el terminal para el cuarto. Cientos y miles de ganadores con Offroad FM Rifa este 3 de noviembre para llegar donde los demás no pueden. Busca tu participación ya. Promoción notificada al Indepavis, válida hasta el día 3 de noviembre. Comenzó la fiebre de nuestro béisbol. La Liga Venezolana del Béisbol Profesional sube la temperatura. DirecTV Sports, con la transmisión de más de 250 juegos en la temporada regular y los mejores partidos en alta definición. Consulta tu guía de programación para mayor información de los horarios. Contágiate con la fiebre de DirecTV, porque nadie te da más en deportes. DirecTV te cambia la vida. ¿Sabes qué es una verdadera manía? Comerse un delicioso helado en Sonda y Manía. Los sabores clásicos que a ti te gustan: fresa, chocolate, el exquisito selva negra y el brownie de fantasía. Todos con frutas frescas. Estamos en la feria del Centro Comercial Metro Center en Capitolio. Síguenos en Twitter a través de @sondaymanía. Sonda y Manía, una locura de sabor. Regresamos en la hora magallanera para seguir conversando con el manager de los Navegantes del Magallanes, Luis Ojo. Luis, a mí me da la impresión, me gustaría escuchar tus impresiones. El año pasado todo el mundo, Magallanes es un trobuco, Magallanes ganó y Magallanes terminó siendo campeón. Pero a mí me da la impresión, y estamos conversando a finales del mes de octubre, que este equipo tiene más profundidad que el del año pasado. Yo no sé qué piensas tú. Totalmente. Bueno, es que esa fue la primera pregunta que me hicieron cuando yo llegué a Venezuela. Bueno, ganaron porque tenían un trobuco. Pero bueno, yo no creo en trabuco, yo creo en hombres que salen a dar el todo por el todo, y todos vivimos esos momentos del año pasado de un equipo blindado, sí, pero pusieron su corazón. Yo creo que después de ese quinto partido en Barquisimeto, que hice el meeting donde dije que se me había salido el petareño y le dije cómo eran las cosas, de que el corazón ahorita tiene que ser del niño y entender de que esto es un compromiso muy, muy fuerte para todos nosotros. Después, cuando llego aquí a Venezuela, me dicen, bueno, pero si ustedes se ponen a ver, para diciembre, los únicos peloteros, entre comillas, que no van a tener la alineación es Andrus y Sandoval, ¿entiendes? Entonces, pero hasta que yo no lo vea aquí, hable con ellos, yo no lo voy a descartar. Y bueno, creo que comenzando la temporada, este equipo, en comparación al año pasado, tiene más profundidad. Este es un equipo que yo lo dije en los entrenamientos, que estaba blindado, que íbamos a dar mucho que dar en las primeras de cambio, y gracias a Dios la fortuna ha estado con nosotros, las cosas nos han salido bien, con su defecto. Hemos tenido problemitas defensivos en su momento, no hemos dado los batazos oportunos cuando lo necesitamos, pero bueno, el picheo definitivamente es el que nos tiene en esta situación, y bueno, yo sé que es un equipo que va a ir mejorando paulatinamente. Cuando conversamos con Luis Ojo, Luis estaba preparando el line-up para lo que será el primer juego de la serie ante Caribes de Anzoátegui. ¿Cómo haces tú para hacer el line-up? Porque, por ejemplo, tienes Argenis Díaz, Darwin Pérez, Wilfredo Tovar, Rougne Todor, que ese muchacho es un fenómeno. ¿Cómo haces tú para hacer el line-up a sabiendas de que todos los días deja 6 o 7 que seguramente se jugarían todos los días en otro equipo? Definitivamente, bueno, y eso es lo que me tiene tranquilo. Sin embargo, antes que ustedes llegaran, estaba conversando con Malabel y dije, tengo que conversar con ellos. Yo creo que este es el momento donde tengo que conversar con Reyes Corona, con Argenis Díaz, con Darwin Tovar y con Darwin Pérez. Porque tú lo has dicho, esos 4 peloteros en otros equipos son regulares. Pero bueno, nosotros tenemos la fortuna, los Navegantes del Magallanes, que tenemos este grupo de peloteros. Y para mí lo más importante es que ellos entiendan su rol. Que esto es un equipo que es colectivo más no individual, entonces pero es el trabajo del manager, es el trabajo del bench coach, conversar con cada uno de ellos y mantenerlo relajado, de que no se sientan molestos, y eso yo creo que yo lo sé manejar muy bien, porque yo toda mi vida en Grandes Ligas fui un pelotero, un backup, un utility, y eso me dio la versatilidad de entender de cuál era mi rol, y que cuando me dieran la oportunidad, bueno, salir al terreno de juego. No es fácil, no es nada fácil hacer un line-up todos los días. Quizás hay peloteros como Mario Lizón, que ya tú sabes que lo vas a tener ahí, Ezequiel Carrera, Eliezer Alfonso, por ahí otras oposiciones ahí que tenemos mucha versatilidad. Quizás un pelotero mejor que otro, porque, o sea, no nos afecta tanto, porque cuando tú haces un line-up y ves los nombres, bueno, el line-up está bien. El caso de Odor, bueno, un pelotero que todos sabemos que se va a perder de vista. Lo estoy llevando poco a poco. Yo creo que hoy no está jugando, pero eso no significa que no va a estar al lado de Luis Ojo. y decirle, mira, este picheo tú lo puedes más adelante, este es el picheo de él, tú tienes que concentrarte en buscar X picheo en cierta hora determinada. Y ese aprendizaje yo creo que es muy importante. A mí también me funcionó cuando yo era novato. Yo siempre estaba al lado de los caballitos, ¿no?, entre comillas, y bueno, preguntándole que cuál era su plan de trabajo cuando vas al home plate, cuando no hay gente en base y cuando hay gente en base, que son dos cosas totalmente diferentes. Ese enfoque no puede existir. Anoche cometió un error garrafal cuando se fue de primera a tercera, pero no lo podemos criticar porque la agresividad estuvo ahí, y se lo dije. Yo no te estoy llamando para regañarte, ni mucho menos. Simple y llanamente, no me dejes de ser agresivo, pero piénsame un poquito a la hora de tomar esas decisiones. Y eso, bueno, eso es parte de nuestro trabajo. Es un muchacho que quiere aprender, es un muchacho que está pendiente de lo que tú le digas, y eso es muy importante para un pelotero joven. Por ejemplo, Luis, cuando están en esos chamos, en el buen sentido, con una calidad tremenda, por ejemplo, Wilfredo Tovar, por ejemplo, ya está en las Grandes Ligas, ¿no? Increíble, con 6 turnos en Venezuela ya está en las Grandes Ligas. Están esos muchachos que te están haciendo un trabajo tremendo. Llegó el Tuve, llegó Eliezer Alfonso, llegó Juan Rivera. ¿Cómo hace el manager para decirle, mira? Bueno, yo creo que aquí es la comunicación, definitivamente. Y uno como pelotero sabe. Uno como pelotero sabe, bueno, llegó Juan Rivera, si tú eres un novato, ya sé que ya sepa dónde voy. Pero es parte también de que no se queden, no sean conformistas. Y que, bueno, me van a banquear y ya, tirarte la toalla. No, ahora es que tú tienes que trabajar más y agarrarte de esos peloteros que llegaron. A ver qué tú le sacas a esos peloteros, porque ese aprendizaje es muy importante para el desarrollo de cualquier pelotero. Y entonces, sí, sabemos que en 2-3 semanas o en 3 semanas ya el equipo va a salir con un solo line. No, eso lo sabemos todos. Pero bueno, mira, nosotros ahorita estamos ganando, estamos empatados en el primer lugar, y eso me da una versatilidad, una facilidad para darle oportunidades a cada uno de ellos y que sigan desarrollándose. Nosotros sabemos aquí que todos esos muchachos en 2-3 años van a ser la cara de los Navegantes del Magallanes. Entonces, eso hay que llevarlo poco a poco y saberlo manejar muy bien, y que estén tranquilos, que estén tranquilos en la organización y que no se sientan de que están evadidos, y que la paralela es una opción. No, o sea, la mentalidad tuya debe ser el equipo grande, pero hay que seguir trabajando. Luis, con respecto al bullpen, al cerrador del equipo, Lerú tuvo algunos problemas, ha utilizado a Joel, has utilizado a Lerú, has utilizado a Deolis Guerra. ¿Qué aproximación tiene Luis Ojo en este momento de la campaña con respecto al cerrador del equipo Magallanes? Bueno, mira, ahorita no tenemos cerrador. Ahorita vamos el día a día, ¿no? Como le he dicho, creo que tengo los brazos. Si tengo que inclinarme por uno ahorita sería Deolis Guerra. Deolis ha demostrado que puede hacer el trabajo donde tú lo pongas, y eso de verdad yo lo respeto muchísimo. Nosotros podemos darnos el lujo de sacar a, como lo hice el otro día, de sacar a Jesús Sánchez y traer a Deolis Guerra a hacer un out. Y lo más importante de todo esto es que ellos entienden. Yo nombré a Anthony Lerú como el cerrador del equipo. Tuvo sus inconvenientes, pero no lanzó mal. Tuvo mala suerte, porque así lo vemos nosotros. Quizás en el segundo juego que lanzó fue que le dieron los batazos, pero los demás lanzó muy bien. Pero esto es una liga que no se puede dar chance. Y yo creo que él lo entiende. Cuando lanzó esos 2 innings en Maracay contra los Tigres, me dijo, por fin, ya me siento parte de los Navegantes del Magallanes. Y eso es lo que queremos, que cada quien se sienta involucrado con esta organización, que es una organización que lo que quiere es levantar trofeos. Y eso es el compromiso que todos hemos metido en la cabeza. Y es por eso que yo digo que la parte colectiva es muy importante para nosotros. Una última, Luis, y un poco por lo que me acabas de decir. Cada pelotero técnico que nosotros tenemos en la hora magallanera menciona la frase Magallanes es una familia. ¿Cómo se hace para mantener eso? Juegan 9 y todos quieren jugar. ¿Cómo se hace para mantener eso y que absolutamente todos estén en la misma sintonía? Somos una familia y Magallanes es lo primero. Mira, yo creo que aquí lo más importante, yo he jugado con 30.000 equipos, yo sí he visitado clubados en diferentes lugares, pero cuando tú llegas aquí, y aquí todo el mundo te trata igual, o nos tratamos igual, independientemente que seas el recogebate, como sea la gente del clubado. Y yo creo que esa es la gran diferencia. Aquí no hay Aquí todo el mundo está contento, tú hablas con cualquier persona, no solamente con los peloteros, sino los trainers, ese grupo de personas que hacen el trabajo de hormiguita. Y yo creo que por ahí empieza todo. Y bueno, los peloteros están enfocados en lo que queremos. La gente del bullpen, hay una gran química ahí, todos están unidos. Los abridores siempre están en constante comunicación. Y bueno, cuando tú llegas aquí a este clujado, antes de los partidos, bueno, todo el mundo está relajado. Todo el mundo sabe lo que queremos. Yo creo que esa es la parte más importante, que saben lo que quieren los navegantes del Magallanes. Y como yo siempre le digo a ellos, no se dejen quitar lo que es suyo. Si somos el mejor equipo, debemos demostrarlo en el terreno de juego, dando el 100%. Y cuando le demos la oportunidad al que tenga que venir en ese momento, bueno, que haga el trabajo. Y eso es lo que ha llevado a este equipo a ser lo que es actualmente. Difícil fue ganar el campeonato, pero más aún la reconquista, ¿no? La reconquista es más difícil, pero ya se los hice saber. No podemos vivir de lo que pasó el año pasado o esta temporada en enero. Debemos pensar en lo que viene ahorita, que es muy duro, pero no es imposible. Cuando tú tienes el material, ya lo que debemos es pensar en rivalidad, y esa es la mentalidad que debemos tener. Todos los equipos van por ese trofeo, pero también están pensando que Magallanes es el equipo a vencer, porque este equipo está muy bueno, este es un equipo que tiene un material y a medida que pasen los días se va a seguir fortaleciendo. Entonces, bueno, estamos preparados para lo que viene, es una guerra que va a ser sabrosa, pero los peloteros saben lo que quieren y están muy enfocados para tratar de lograr esa reconquista del título nuevamente. ¿Y los guaros? Los guaros vamos, bueno, los guaros, porque los guaros me están diciendo, mira, ¿qué es lo que pasa con el equipo, no? Pero ahí vamos, seguimos trabajando, hemos hecho unas adquisiciones tremendas, de hecho, a toda esa fanaticada. Incluyendo un narrador. Esa fanaticada de los navegantes del Magallanes, Carlito Feo va a ser parte de nuestro staff, de verdad que muchas bendiciones y mucho éxito en esta nueva faceta, bueno, con nosotros los guaros, y bueno, vamos con todo, vamos a tratar de conformar un equipo ganador. Creo que la adquisición de Pepito Romero va a ser fundamental para nosotros, los robamos a Trotamundo, pero bueno, aquí estamos, esto es para uno y para otro, y bueno, ojalá podamos tener una buena temporada ya también. Luis, siempre para nosotros es grato conversar contigo en la hora magallanera, y te agradezco siempre de tu tiempo que nos recibas acá en la oficina. Aprendemos mucho conversando contigo, y bueno, esperemos que el equipo pueda lograr nuevamente el campeonato. Claro que sí, a todos ustedes, bueno, muchas bendiciones y que sigan apoyando a los navegantes del Magallanes, que este año vienen por grandes cosas también. Escuchamos en la hora magallanera a Luis Ojo, un Luis Ojo mucho más maduro, mucho más centrado en su trabajo como dirigente, un Luis Ojo que no tiene miedo a afrontar el reto y que está comprometido con llevar a Magallanes a su segundo campeonato de manera consecutiva. Tuvimos a Ojo en la hora magallanera. Al regreso, no se pierdan Leyendas en Magallaneras y una conversación con el joven campo corto de los navegantes, Wilfredo Tobar. Estamos en la hora magallanera, publicidad. Y muy pronto llega a Valencia la mejor alternativa precio-calidad para la adquisición de sus repuestos. Repuestos Volkswagen, compañía anónima, todo para Volkswagen, Audi, Seat y Skoda. Estaremos ubicados en la avenida Sublet, entre avenida Cedeño y Arismendi en Valencia. Pueden contactarnos por el 0424-424-3616 y muy pendientes de nuestras ofertas de inauguración. Volkswagen, compañía anónima, todo en repuestos para Volkswagen, Audi, Seat y Skoda, muy pronto en Valencia. Y ya abrió sus puertas el nuevo bodegón Providencia en el Centro Comercial Concresa, piso 1, frente a la salida del cine en Caracas. El lugar ideal para comprar todo tipo de exquisiteces para lucirte en esa fiesta o reunión tan especial. Lo más exquisito de la ciudad lo conseguirás en un solo sitio. Te brindamos además un espacio moderno donde la variedad te sorprenderá. Ofrecemos los mejores precios, excelente calidad y atención personalizada. En el Bodegón Providencia valoramos tu bienestar. Off-Road FM Rifa tiene para ti este noviembre una despampanante Ford Super Duty 4x4 2013 0 kilómetros. Sí, este 3 de noviembre busca tu participación ya por tan solo 150 bolívares en los sitios de siempre: CC Paseo Las Industrias, CC Metrópolis y CC Guaparo. También en www.offroadfmrifa.com o llamando al 832-5939. Además, 50 mil bolívares al segundo, 30 mil a repartir con el triple al tercero y

Bueno, emotivas las palabras de Richard Hidalgo, una leyenda magallanera. Richard es el líder en jonrones en la historia de la divisa y además fue parte fundamental del Magallanes de los 90, que dio tantas glorias a los fanáticos de los turcos. Richard Hidalgo estuvo hoy en las leyendas magallaneras. Y ya para la última parte de nuestro espacio, Wilfredo Tovar empujó 4 carreras en el fin de semana en Puerto La Cruz. Tuvo un inning difícil donde cometió un par de errores. Nosotros pensamos que ha podido ser necesitar o tener mejor ayuda por parte del primera base Alan Dykstra, quien presenta serios problemas defensivos desde nuestro punto de vista. Sin embargo, Wilfredo Tovar se trata de uno de los jóvenes con mucho talento dentro del equipo de los Navegantes del Magallanes. Ya se estrenó en las Grandes Ligas con los Mets. Wilfredo Tovar en la hora magallanera. Wilfredo, muchas gracias por estar con nosotros en la hora magallanera. Y bueno, felicitaciones, ¿no? Llegó ese gran momento que esperan todos los peloteros, ese llamado a las Grandes Ligas hacia el final de la temporada. Cuéntanos un poquito cómo fue todo eso. Tenemos entendido que incluso ya estabas aquí en Venezuela. Sí, mira, yo terminé la temporada en AA y después me dejaron 3 días más, pero me han dicho que me iban a subir. Después me resulta que me mandaron para mi casa, duré 3 días más. Ahí fue donde me llamaron, me dijeron, mira, te subimos para la Grandes Ligas. Eso fue a las 7 de la mañana y el vuelo era a las 11. Y después de mi casa fui para Caracas y me agarró una colita ahí. No pude llegar a tiempo y después me consiguieron un vuelo para las 3. Eso fue un día, como que dice, un día de loco. Pero gracias a Dios llegamos allá bien y listo, y de una vez para jugar. Mira, y decirle a tu familia en esa corredera, mira, me voy porque voy a jugar Grandes Ligas. ¿Cómo fue eso? Sí, mira, yo al primero que le dije fue a mi papá, que por cierto venía entrando y iba saliendo con las maletas y que para dónde va. No, me suena para Grandes Ligas, mentira, que sí, de verdad. Y después que se lo dije 5 veces, fue que me pudo creer. Mi mamá, la llamé, mis 2 hermanos. Y después la familia, la resto de la familia se fueron enterando por mi papá y mi mamá. ¿Cómo fue esa experiencia? Jugaste unos cuantos partidos en Grandes Ligas este año. Cuéntanos un poquito la experiencia ya de estar en las Grandes Ligas con los Mets. Sí, mira, la mejor. Desde pequeño uno sueña de jugar Grandes Ligas. Ese era un sueño para mí. Sueño para mí, para mi papá, que también era pelotero, y él quería que yo fuera a Grandes Ligas, y gracias a Dios lo pude lograr. La mejor experiencia que hay es esa, y seguir trabajando ahora para mantenerlo. Hablando un poquito ahora del equipo Navegantes del Magallanes, el manager Luis Ojo te ha estado alternando. Hay mucha calidad alrededor de la segunda almohadilla. Está Argenis, estás tú, Corona, Odor, Darwin Pérez. Háblanos un poquito acerca de lo que te ha dicho Ojo con respecto al rol que puedes tener este año acá en el equipo. No, mira, todo, como quien dice, todos estamos haciendo el trabajo, estamos, como quien dice, todos estamos bateando, cada quien tiene que esperar su turno, demostrar lo que puede hacer. Todavía no he hablado con Ojo y no me han dicho nada, pero estamos aquí, estamos listos para jugar. ¿Algún trabajo específico que te haya especificado la gente de los Mets para mejorar acá en Venezuela? No, mi bateo, que fuera más paciente en el home play, que parara buenos picheos, que batiera el conteo también. Mira, en Estados Unidos, bueno, jugaste en el mejor béisbol del mundo, llegas acá a Venezuela, hoy hay juego acá en Puerto La Cruz, seguro esto va a estar full de magallaneros, ayer un Caracas Magallanes. Esto acá no se compara, ¿verdad?, con el calor del público, sobre todo el jugar para el Magallanes. Sí, mira, ayer eso, como quien dice, en Caracas, eso era una locura, grito por todos lados. Pero no, tú sabes, fue uno, como quien dice, en cada parte que va a Magallanes siempre hay gente. Y eso es como dice, la fanaticada, para arriba y para abajo con nosotros, apoyándonos. Nada mejor como eso. ¿Tienes algún tipo de restricción esta temporada acá, Wilfredo, o puedes quedarte toda la campaña? No sé, tengo que llamar al abogado mío y ponerme de acuerdo con él, porque parece que hasta el 12 de diciembre, hasta que termine la temporada, pero yo estoy bien, yo estoy ready para jugar hasta completo. Shortstop, pero ya acá en Venezuela te vimos jugando la segunda almohadilla. ¿Los Mets quieren que Wilfredo Tovar juegue solo shortstop o que pueda estar recorriendo el infield? No, ellos quieren que yo juegue short y segunda. Y por cierto, yo cuando llegué les dije que jugaron un par de partidos en segunda, un par de partidos en short. Y me dijeron fue eso. ¿Cuál posición te gusta más? Las dos, porque yo comencé en segunda. Y después me pasaron para el short y me siento como en mi casa en las dos. Mira, jugar en este equipo donde hay muchos peloteros jóvenes, como es tu caso, hay peloteros con un larguísimo recorrido, el caso de Andrus, el caso de Lizón, el caso de Carrera, de Fran Díaz. ¿Cómo es esa relación entre ustedes, los que están, digamos, dando sus primeros pasos en el béisbol de las grandes ligas? Ya en tu caso llegaste a las mayores, y esa relación entre los peloteros de más experiencia aquí y ustedes acá en el Club Abel Magallanes. No, mira, como quien dice, todos somos unidos, todos estamos como una familia. Hay que tenemos que ayudarle, siempre tenemos las manos. Hay veces que me ayudan a mí, hay veces que ayudo a otra persona, pero es para el bien, ¿entiendes? Como quien dice, mientras que estemos unidos, siempre vamos a estar ganando. Wilfredo, muchas gracias por estar con nosotros en La Hora Magallanera. Te deseamos lo mejor y bueno, que sea una gran temporada aquí y que, bueno, lo que todos ustedes esperan, ¿no? Establecerte de una vez en el mejor béisbol del mundo. Sí, con el favor de Dios. Escucharon también a Wilfredo Tobar en La Hora Magallanera. Vamos con algunas notas ya para despedir el programa. Magallanes va a inscribir esta semana a Robinson Chirinos en lugar de Carlos Maldonado en el roster. Carlos sigue con problemas en el hombro derecho y considera a Sojo y la gerencia del Magallanes que necesita un tiempo para terminar de recuperarse. Ya está listo Robinson Chirinos para ingresar. También es muy probable que regrese al roster Fran Díaz en lugar de Reggie Corona, quien salió lastimado el pasado día sábado en Puerto La Cruz. Y entre hoy y mañana temprano, que todavía hay tiempo para hacer la modificación, se va a estudiar el caso de Sergio Pérez, quien además es un lanzador importado, puede ser inscrito en cualquier momento, y va a evaluar el cuerpo técnico del equipo de los Navegantes del Magallanes la inclusión en el roster de 36 a partir de esta semana de Sergio Pérez. Pero Chirinos va a entrar seguro en lugar de Maldonado y muy probablemente Fran Díaz regrese en lugar de Reggie Corona. Tanto Carlos como Reggie tienen problemas físicos. La rotación del Magallanes esta semana: Mitch Lifley mañana contra el Caracas, Matt Palmer en Valencia contra Caribes, en Margarita jueves y viernes David Bromberg y Gustavo Chacín, y el fin de semana contra los Tigres, dos juegos en Valencia, Carlos Zambrano el sábado y Mitch Lifley regresará para el día domingo. Esperando, mis amigos, hayan disfrutado de esta entrega de La Hora Magallanera con el Toro Zambrano, con Luis Sojo, Richard Hidalgo en Leyendas Magallaneras y Wilfredo Tobar. Ha sido un verdadero placer estar con ustedes en La Hora Magallanera. Nos despedimos con Jaime Nestares en la dirección de la estación, Claudia Camperos en la gerencia de producción, en la gerencia de marketing deportes Jason Maldonado, la producción de José Luis Oviedo, en los controles Eduardo Llanes. Habló para ustedes un servidor, Carlos Feo. Regresaremos mañana a las 7 con la antesala del juego entre los Navegantes del Magallanes y los Leones del Caracas desde el Parque Universitario de Caracas. Ya viene el Big Leaguer Damaso Blanco en la esquina caliente. Buenas noches. La Hora Magallanera fue una presentación publicitaria de Repuestos Volkswagen, compañía anónima en Valencia. Todo en repuestos para Volkswagen, Audi, Seat y Skoda. En La Hora Magallanera llegó el momento Munchi. Sunday Manía, una locura de sabor. En el Bodegón Providencia valoramos tu bienestar. Off-Road FM Rifa, para llegar donde los demás no pueden. DirecTV, DirecTV te cambia la vida. Y Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la tienda del atleta exitoso.